Con motivo del primer aniversario de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, el grupo suizo de estudio de la idea Chuche dio a luz en folleto su obra maestra, Discurso Resumen, en el pleno de marzo de 2013 del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. La ceremonia de su presentación tuvo lugar hace poco en Basel.